arrancando otro nuevo Música de Cañerías, el número 25 de este 2016, la cuarta temporada ya acá en FM de la Calle, la 87.9. Como siempre, acá estamos con Fabián Zapata como operadores y bueno, con Germán Nielsen, que muy feliz cumpleaños. Estamos de cumpleaños, Germán, hoy de nuestro deportivo, así que muchas gracias. Contento de poder pasarlo acá con usted. Nos alegra muchísimo a todo el plantel y bueno, con una presencia fantasma, se podría decir. ¿Cómo está el querido ingeniero del Rincón de la Buena Memoria, Agustín Bueno? Regresamos a ver cómo estaba todo, bajo control. Uno de los fundadores de Cañería ahí desde el principio. Por el año 1817. También aquí está Mac Vicino, nuestro querido Astor Chabón. ¿Con qué nos viniste hoy, Max? Hoy en el segmento vamos a estar hablando de una banda llamada Dr. Feelgood. Vamos a estar hablando de su disco Down by the Yeti de 1976. Qué lindo cómo van a mover esas cabezas hoy, me parece. En el under van a estar los Octopus, de una banda de Buenos Aires. Bastante pesadito, muy lindo, a mí me gustó. Así arrancamos. Dale, vas. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Así arrancamos en este cumpleaños del hombre del bloque deportivo con un nuevo bloque, Germán. Vamos a arrancar con lo que pasó la fecha número 2 del fútbol argentino. Recordamos que el fin de pasado no se había jugado por el tema de las eliminatorias, así que este fin de semana volvió con todo el fútbol argentino. Arrancó el día viernes con el partido ante Patronato y Gimnasia de La Plata. Finalmente, victoria para el Lobo. El Lobo se llevó los puntos. Con un cabezazo de Niel, que tiene esa particularidad porque es un jugador muy bajo, pero tiene muchos goles de cabeza. Así que le dio la victoria al Lobo para llevarse los 3 puntos a La Plata. Y Huracán, como local, empató con Quilmes 1-1. Lo ganaba el Cervecero con gol de Andrada. Finalmente, el Globo lo empató con gol de Sosa. La fecha siguió el día sábado acá en Bahía Blanca porque se jugó el Aurinegro. Olimpo frente a Lanús, con la particularidad también de que Lanús trajo público visitante. Fue, claro, el visitante. Lamentablemente fue un partido chato, no hubo goles. Un Olimpo que va a tener que empezar a sumar de a 3 si quiere quedarse en primera. Terminó el campeonato pasado muy complicado, así que va a tener que hacer una buena participación. Con este plantel tan renovado también, ¿no? Exacto, un equipo muy nuevo, con una idea de juego también un poco diferente de lo que venía haciendo. Así que vamos a ver qué pasa con el Aurinegro. Mismo resultado para Banfield y Colón, que también aburrieron, 0-0. San Martín de San Juan recibió a Racing, que estrenaba técnico. Le vino bien porque Racing se llevó la victoria de San Juan 2-0. Acuña y Gastón Díaz los goles para la victoria de la Academia. 0-0 también el partido entre Unión y Aldosivi. Defensa y Justicia cayó como local ante San Lorenzo 2-0. Blandi y Cardona en contra, los goles para el lindo Cuervo. Estuvo bueno, sí. Un San Lorenzo que lo ganó ahí con lo justo, claro. Porque Defensa y Justicia tuvo las muchas situaciones para poder convertir. No lo hizo, falló en defensa y ahí San Lorenzo aprovechó y se llevó la victoria. El sábado se cerró la jornada de fútbol con Independiente y Godoy Cruz. Buena campaña viene haciendo el equipo de Gabriel Milito porque ha sumado los 6 puntos de este torneo y ha ganado por Copa Sudamericana. Además de eso que dijo que tenía un plantel corto, no sé qué, está bien zafando. Sí, se quejó entre semana que no le han traído... Abrió el paraguas, ¿no? Exactamente, los refuerzos que había pedido, pero bueno, por ahora todo marcha bien para Independiente, que le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Vera y Barco, los goles para el Rojo. El domingo, en el día de ayer, siguió la fecha con Newell's y Tigre. Victoria para los de Rosario, 1-0, gol de Formica. Bien por Newell también, que ha tenido una campaña no muy buena el torneo pasado y ahora está levantando, ha ganado los 2 partidos de este torneo. Victoria para Vélez también, 2-0 ante Central, lindo partido también. Sí. Era yo me esperaba más de Central, ¿eh? Ha arrancado mucha flojo, falla, no sé si sí, muy se ha relajado. Se le han ido un par de jugadores, sobre todo en la defensa, muy renovado, vino Teo Gutiérrez. Así que por ahora no encuentra la fórmula todavía. Exactamente. 2 goles de Pavone para la victoria de Vélez. Estudiantes le ganó 1-0 a Sarmiento. Bailore el gol de El Pincha. Boca, que volvió a la victoria después de un mal arranque de torneo. Por fin, ¿no? Exactamente. Muy lindo partido jugó. Muy bien jugó Boca, sobre todo porque se quedó con un jugador menos. Y jugó mucho tiempo con 10 jugadores y así todo tuvo un buen encuentro y lo superó en casi todo el partido, diría yo, a Belgrano de Córdoba. 3-0 fue la victoria con goles de Carlos Tevez, que luego iba a ser expulsado, le sacaron una amarilla por una falta, se quejó, le dijo algo, un insulto sí, al árbitro y le sacaron la roja directa. Pavón, el segundo para el Xeneize, gran tiro libre del juvenil que tiene Boca. Y Fabra, sobre el final del partido, puso el definitivo 3-0 para Boca. Talleres y River cerraron la fecha del domingo. Fue victoria, gran victoria de River. 1-0. Gol en Córdoba a jugar, ¿no? Gol del ecuatoriano Mina, un refuerzo que ha traído la dirigencia millonaria, una apuesta, diría yo. Un jugador que... La verdad que empezó con el pie derecho. No sé, exactamente. Decir. Llegó a la final con Independiente del Valle de la Libertadores, así que a tener en cuenta. Gran victoria de River, como decíamos, contra un duro rival que hacía 40 partidos que no perdía en su estadio. La cancha llena, hermoso marco. Sí, Córdoba, hay mucha gente. Va, en todo el partido hay gente tanto de River como de Boca y cuando está la oportunidad de poder ver a su club, la gente realmente va. Hoy se va a cerrar la fecha con Arsenal y Atlético Tucumán, que ya van a estar jugando. El partido arrancaba a las 7 y más tarde van a estar jugando Rafaela frente a Temperley. Esta semana también, como decíamos, va a haber Copa Sudamericana, los partidos de vuelta. Así que mañana van a estar jugando San Lorenzo frente a Banfield, 7:15 de la tarde. San Lorenzo que la tiene complicada porque perdió 2-0 de visitante en la ida. Y ahora acumula este cansancio, ¿no? Exactamente. Y no le tienen que convertir goles porque si quedaría, le convierten, se le va a hacer muy cuesta arriba. El miércoles, mismo horario para Independiente y Lanús, el rojo que le ganó de visitante al último campeón, 2-0. Así que por ahora lo tiene encaminado el equipo de Gabriel Milito. Y el jueves, 9:45 de la noche, Belgrano y Estudiantes. 1-0 ganó el Pincha en La Plata, así que todavía está muy abierto. Ahí se va la primera parte de este deportivo. Vamos con un tema y volvemos para más. Coming to my window. I feel For sure now, what can I say? Why don't leave today? Why no, for sure now, maybe tomorrow, what can I say? Maybe tomorrow. Para seguir charlando en este deportivo, vamos a hablar con de lo que fue la fecha número 6 de la Liga del Sur de este fin de semana. Hoy se completaron los dos partidos que restaban. Olimpo como local cayó 5-2 con una derrota, ¿no? Para Laurinegro. Exactamente, eso te iba a decir. Viene haciendo una campaña bastante floja Laurinegro, sobre todo el local. Ya perdió con Villamitre, unos de los que están ahí arriba, claro. Y ahora con Sporting de Punta Alta, 5-2. Sporting, hay que decir que viene realmente muy bien, viene jugando muchos buenos partidos, haciendo goles. Partidazo, así que, sí, bien por la gente muy picante de Punta Alta. 5 goles. San Francisco cayó como local con Liniers 3-2, la victoria para el Chivo. Pacífico de Cabildo empató con 2-2 con Bellavista. El gallego que está ahí medio regular, no viene haciendo la campaña del torneo pasado, pero sí, bueno. Se como decíamos, le duran los festejos. Exactamente, pero igual se mantiene ahí, está cerquita de los punteros. Comercial cayó como local 1-0 ante Libertad, que también está haciendo una buena campaña. Rosario Puerto Grano le ganó 2-1 a Villamitre. Pacífico empató hoy con Salcinera 1-1 y Tiro Federal también hoy cayó como local 1-0 ante Huracán. Libertad puntero con 16, 12 para Huracán y Sporting de Punta Alta, Bellavista y Salcinera con 11 en las principales. Se puso muy lindo posiciones. El torneo, ¿eh? Está lindo para tener en cuenta y seguirlo. Este fin de semana, como estábamos hablando hace un ratito, se jugó la tercera fecha del Rugby Championship. Lo habíamos anunciado lo que daba inicio, ¿no?, a la gira por Oceanía. Exactamente. Y fue derrota para la Argentina 57-22 ante el último campeón del mundo, los All Blacks. Duro partido, ya lo habíamos hablado que tenía que ser un partido y perfecto y realmente hubo varios errores de los que hay que aprender. Además, si hacen un partido perfecto no tienen la seguridad también, porque son realmente unas maquinitas. Pero bueno, así todo, tuvo un buen primer tiempo la Argentina porque se fue al descanso 24-19 abajo. Ya después en el segundo tiempo se fue todo al demonio porque vendieron la maquinita. Nueva Zelanda los pasó por arriba. 8 tries para los All Blacks, un try para la Argentina anotado por Santiago Cordero y 5 penales convertidos por Nicolás Sánchez. Como decíamos, buen partido, buen primer tiempo de la Argentina que si sigue jugando de esa manera va a poder tener más posibilidades ante estos rivales que realmente son dificilísimos. La gira va a seguir el día sábado frente a los Wallabies en Australia. Hubo actividad también con lo que respecta al tenis porque en el día de ayer se jugó la final del US Open. Finalmente, sorpresa, ¿no? Exactamente. Se lo llevó el suizo Wawrinka, quien había eliminado a Juan Martín del Potro en los cuartos de final. Finalmente, el suizo se lleva su tercer Grand Slam, esta vez ante Novak Djokovic, que tuvo muchos problemas durante el partido porque no pudo jugar en plenitud, tuvo muchas molestias en sus pies con ampollas que le sangraban constantemente. El partido se estuvo parando durante varios lapsos del juego para que lo atiendan, para que lo curen un poco, pero finalmente fueron muchas las molestias y generó la derrota en este final y la victoria para Wawrinka, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3, en casi 4 horas de juego, la victoria para el suizo que, como decíamos, suma su tercer Grand Slam. Había conseguido el título en Australia 2014, en Roland Garros 2015, que también le había ganado al serbio, y ahora el US Open 2016. El tenis va a seguir el fin de semana porque va a arrancar las semifinales de Copa Davis y ya el equipo argentino está en Gran Bretaña porque justamente van a jugar ante este rival complicadísimo porque los ingleses cuentan con el último campeón olímpico, exactamente, ¿no?, con Andy Murray y es muy probable que se repita esa final, así que va a estar lindo para estar frente al televisor a quien le gusta el tenis. Se podría decir una revancha, ¿no? Exactamente. Viernes, sábados y domingos se van a estar jugando los partidos. Como decíamos, complicado lo va a tener la Argentina si quiere pasar a una final y poder lograr un título de Copa Davis que realmente nunca lo ha conseguido. Buenísimo. Así se nos fue este deportivo de cumpleaños. Y vamos a ir con un cuento de Fontana Rosa, ¿no? De Pablo Ramos. Pablo Ramos. Lo mejor de las historias. Ahí va. Cuento de fútbol de Pablo Ramos, la mejor de las historias. Esta historia me la contó mi padre a orillas del mar una semana antes de Navidad, un año y medio antes de su muerte. La noche nos había agarrado en la barra de un club italiano, picados de vermú, mirándonos como siempre sin hablar. De golpe salté de la banqueta y le dije que estaba escribiendo, que las cosas me iban mal, que ya no me gustaba mi empresa ni mi familia, que me había dado cuenta de golpe que lo único que quería era escribir historias. Se lo digo en un ataque de sinceridad alcohólica, después me arrepiento, a él no le importaban esas cosas. Siento que va a minimizarlo, a hacer de cuenta que no escuchó nada. Encontré la máquina de mi abuelo y la estoy usando, digo. Historias, dice él, yo espero cualquier cosa. Yo sé, no sé si te va a servir, la mejor de las historias. Me quedé confundido esperando para no decir una tontería, para que no se me notara la confusión. Mi padre iba a contarme algo, mi padre iba a ser mi padre. Pido otra vuelta y le digo que empiece. Yo estaba borracho, felizmente borracho, permanentemente al borde de la risa, como si en vez de tomar vermú me hubiera fumado un porro. Él distendido y un poco apenas suelto de lengua. Miré la hora, mi madre ya debía tener la comida lista, pero nos conocía bien a mi padre y a mí. Aparte de tener el corazón en la boca porque estábamos juntos, iba a tener la precaución de no echar los fideos en el agua hasta que nos hubiéramos sentado a la mesa. Me quedé en silencio y él ahora fue al grano. ¿Querés o no querés que te la cuente? Está bien, pero que sea una historia que a vos te interese no es garantía de que a mí me interese también. Sentí, siempre decía sentí por escuchar, sentí. ¿Te acordás de Ángel Clemente Rojas, de Rojita, del pelado? Los pibes de tu generación no lo vieron jugar, pero yo lo vi nacer y crecer con la pelota. Lo más grande que tuvo Boca, lo más grande que tuvo este país, más grande que Bochini, más grande que Maradona. Lo que pasa es que eran otras épocas. Seguro que estás exagerando. No sé, el asunto es así. Una noche de verano, un calor insoportable, estábamos Coco, el pelado, Rojitas, Rabanito y yo. En el Club Brisas, sentados como ahora estamos sentados nosotros dos. Lo jodíamos a Rojitas porque había firmado con Boca. Él, que era hincha de Independiente como el Diego, ¿entendés lo que te digo? Le dije que entendía y le pedí que nos apartáramos un poco. Mi padre nunca me había contado una historia. Pedí la botella de gancia y un sifón, reforcé las medidas de Fernet y nos fuimos a sentar a la última mesa. Yo con mi vaso en una mano y el sifón en la otra. Mi padre dio dos pasos y apoyó su mano libre sobre mi hombro. Fue la primera vez que él tuvo un gesto así conmigo. Nunca me voy a olvidar de lo que sentí. ¿Con tan poco se podía allanar tanto el camino hacia la paz? La tormenta seguía, pero despuntaba algo parecido a un sol tibio en el horizonte. Si con solo un toque de su mano, mis resentimientos le daban algo de espacio al amor, ¿qué no podía ser posible entonces con un poco de tiempo? Ese abrazo suave, corto, casual sobre mi hombro, ese abrazo único, pero tan cierto como aquella noche de verano, es lo importante, lo que recuerdo perfectamente. Nos sentamos y siguió. De golpe entró mi hijo Cristian, mi madre, que sabía perfectamente dónde estábamos, nos había mandado a llamar. Cristian tenía pelada la nariz, mi padre le dijo que le dijera a su abuela que pusiera crema, y decirle también que en media hora estamos allá, hijo. Era como si el chico fuera yo. Tantas veces mi madre me había mandado a buscarlo y mi padre que ya venía y terminábamos comiendo sin él. El club fue siempre la segunda casa o la primera casa de mi padre. Las cartas y el vermú, los rivales más duros de mi madre. Te sigo contando. El pelado Rojitas debutaba mañana, o sea, el otro día. ¿Entendés? Mañana, está bien. Claro, como si fuera mañana, contra Vélez en el Boca de Ratín, y ponele que ahora fuera la 1 o las 2 de la madrugada, se tenía que ir a dormir. Él tomaba granadina y nosotros todo lo que puedas imaginar. En esa época sí que se tomaba, se le daba con todo al alcohol. Dale que dale a la pavada, hasta que la noche se cae por el alcohol y porque a veces la alegría es más grande que lo que uno tiene por decir. Sí. Vienen unos minutos de silencio, ruidos de vaso, la risa tardía de Coco, de Rabanito, y así como así, Rojitas nos invita a conocer su casa nueva de flores. Se la había alquilado Boca, y él la había puesto con todo porque había cobrado una prima que equivalía al sueldo de un año en la fábrica de fósforos, la misma en la cual trabajó tu madre hasta que me conoció a mí. Que vamos a verla, que sí, que no, y fuimos nomás. Él estaba con el auto del padrino, apenas manejaba, o había aprendido hacía muy poco. Lo importante es que Rojitas era un peligro con el auto y por más que le insistí, quiso manejar él. Aunque cualquiera de nosotros era preferible, aún con la borrachera que teníamos. El viaje fue pura risa por cualquier cosa. Bocinazos, gritos, todo lo que se pareciera a una mina. Yo iba atrás, en silencio, dejándole el monopolio del ruido a los otros tres. Me había ensimismado, ¿entendés? Porque no es que ese carácter sea exclusividad de tu madre. Yo también muchas veces soy así. Y vos también sacás eso de mí, ¿de verdad? Claro, recuerdo eso. Que yo estaba así en ese estado por las copas y porque estaba así. Sentía pena por todo lo que veía. Pero no una pena fea. Quiero decir que no era una pena porque menospreciara a los demás, a las demás personas y a las cosas. Todo lo contrario, pena porque me sentía cerca de ellas. Porque la noche había sido hecha para nosotros. Todo era la noche. Los otros autos, los gatos, los árboles, los pocos perros que perseguían algún linchera ladrándole al paso, y de golpe un auto que nos venía de frente y las siluetas de mis amigos que se iluminaban como apariciones. Lo recuerdo nítidamente y sé que no es una boludez. Sé que es algo, aunque no pueda decirte qué. Seguí, le digo. No te vayas a poner melancólico y rompas el invicto a esta altura de tu vida. Sentí. Llegando a casa, nosotros íbamos por una de esas calles de flores que de noche son todas iguales, doblamos en contramano, estábamos a una cuadra, y ninguno de los idiotas se dio cuenta. Entonces yo despierto de esa en la que me había quedado colgado y le digo que tenga cuidado, que se había metido contramano. No termino de decirlo que nos para un policía. Escucho el silbato primero y veo la moto después. Pensé que estábamos sonados, pero después me tranquilizó porque manejaba el pelado, Rojitas, y él no había tomado ni una copa. El Cana nos ilumina con la linterna, nos pide que bajemos despacio. En una época tranquila, no se tenían los miedos que se tuvieron después. Un Cana era algo más parecido al cartero que a un milico, pero nosotros éramos unos pibes. Bajamos y supongo que mi cara no debería ser muy diferente de las de mis amigos. El Cana nos dice que nos pongamos todos abajo de la luz del farol, y es ahí que lo veo. Negro, no como yo, como Louis Armstrong, ¿entendés? Negro mota. Rabanito suelta una risita, pero la reprime enseguida. Los demás nos quedamos callados. El Cana le pide al pelado la licencia de conducir. Así le dice: no registro, licencia de conducir, señor. Como si el tipo fuera de otro país, de otro planeta. ¿Y sabes qué? El pelado, Rojita, no tiene. Me lo olvidé, dice. Y es mentira, todos nos damos cuenta de que es mentira. Te lo olvidaste de sacar, le dice el Cana. Después nos hace hacer el 4, nos palpa de armas y dice que nos va a tener que confiscar el auto. Mi padrino me mata, señor, dice el pelado. Coco lo arenga a más. Decile quién sos, decile, boludo. Al pelado ya lo conocía todo el país, porque le había hecho 3 goles a Uruguay en una selección de la C que se había formado para jugar un amistoso. Todo el mundo hablaba de Rojitas, porque Armando se lo compró a Arsenal de Lavallol después de ese partido. El pelado dice: soy Ángel Clemente Rojas, Rojitas, no el tanque, Rojitas. El Cana lo mira, parece dudar, pregunta qué hacemos tan tarde si mañana el señor debuta en primera. El pelado le cuenta lo de la fiesta, jura que no tomó, nosotros juramos que él no tomó, pide por favor. Entonces escucha lo que le dice el Cana: esta no es tu noche, pibe, dice, te encontraste con un Cana negro, hincha de Vélez e hijo de uruguayos. ¿Qué le vas a hacer? Capaz que te meto en la gallola para satisfacción de mis viejos y para que no nos hagas ningún gol a nosotros. El pelado tenía una cara que no me voy a olvidar jamás. Le prometo que si me deja ir no hago ningún gol, señor, dice. El Cana se ríe, nos pregunta si alguno de nosotros tiene registro. Yo le muestro el mío, me lo revisa y me permite manejar el auto. Antes de dejarnos ir, le recuerda la promesa. Rojitas, acuérdese, ¿eh? Escúcheme, no se olvide, ningún gol. Repite dos o tres veces y nos vamos. Nada más, digo. Mi viejo dice, sí, algo más. Por un momento te pensaste que era una tontería, ¿no? Sentí. Al otro día Boca le ganó a Vélez 3-0. Tres goles de Corbata. Tres jugadas de Rojitas que lo dejaron solo a Corbata. Tres jugadas electrizantes, así dijo el diario del domingo. Se habló de la generosidad del crack, ¿entendés? Generosidad. Tres gambetas dentro del área, pero ningún gol. Por miedo al negro, no sé. El otro fin de semana pasó algo que no te incumbe. Y yo nunca más volví a hablarle al pelado, a Rojitas. Tres jugadas electrizantes y ningún gol, ¿entendés? Esa sí que es una historia. Le sonreí, pagamos y nos fuimos. Yo pensaba, qué hombre, ¿de qué está hecho que es tan difícil de entenderlo para mí? Pensaba esto con tranquilidad sin poder salir del asombro todavía. Él solo caminaba adelante en silencio, meneando de vez en cuando la cabeza. Jamás volvió a contarme una historia. Jamás volvió a tomarme del hombro. He leído la mejor de las historias de Pablo Ramos, un hombre muy joven. Acá le voy a dar algún dato. Pablo es... A ver... Espere. Pablo... es del 66. Es un pibe. Nació en un suburbio de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue su infancia. Es poeta, músico, narrador. Tiene un libro de poemas muy bello, Lo pasado pisado. Ganó varios certámenes de poesía. Ahora es narrador, es autor de la novela El origen de la tristeza. Cuando lo peor haya pasado, obtuvo importantes distinciones. Bueno, en fin, recientemente publicó, no hace tan poco, su última novela, que fue La ley de la ferocidad. Si hasta Dios está lejano. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. ¿Tienes ganas de cocinar? Madame Pastelier te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tienes un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de miga, jamón y queso, primavera, todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Música de Cañerías. Hasta las 21. Transmite FM de la calle 87.9 MHz. Espacio publicitario. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa rectificaciones. Traversa rectificaciones. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Mi nombre es Alfredo Grande y junto a Elena Antinori conducimos Los Sueños Posibles. Noche fresca, pero... Una producción de La Retaguardia. Los miércoles, desde las 21. Sueños Posibles. Por De La Calle, 87.9 MHz. ¿Creías tener velocidad? Llegaron 50 megas a BBC. Para que navegues al máximo. 50 megas. Primeros en velocidad. BBC, el cable de Bahía Blanca. Pedilo al 430-5888 o visitanos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Volvemos a Música de Cañerías para contarte un poco de la agenda de este fin de semana en la ciudad de Bahía Blanca y decirte que el sábado 17 va a haber una muestra fotográfica que se llama Están Ahí, de Rodrigo Illescas. El horario de inicio va a ser a las 8:30 y finaliza a las 2 de la mañana más o menos en la Escuela de Fotografía ahí de Gustavo Ciancio, en Portugal, entre Corrientes y Ceballos. También el mismo sábado va a haber blues acá en la casa de FM La Calle, en la panadería. Van a estar los Bluesbusters y el armonicista Alejandro Álvarez, que se van a juntar por primera vez. La entrada está a 100 pesos y arranca eso de las 9. Así que te vas a ver la muestra ahí de la fotografía y después te venís para la panadería, que acá seguro que va a haber rica birra y unas buenas pizzas y además una noche de blues tremenda. También ese mismo sábado, acá después de la panadería, te podés ir para El Peladero, que va a estar Pablo Micosi presentando Por el Lado Más Bestia, que es un show de humor ácido que recorre y recorrió, ¿no?, la Argentina en forma independiente, contra viento y marea, llevando críticas sociales lúcidas y agudas sobre nuestro tiempo. Las anticipadas van a estar en nuestros queridos amigos de Bahía en Flor y están 100 pesos. La hora de inicio va a ser a las 10. Vamos con más música y volvemos con un par de agendas más, y si todo se alinea, hay Rincón de la Buena Memoria, me parece, ¿eh, Fabián? Dale. I know I ain't got no wind, ain't feet. Ain't got no clover, ain't got no rock, I'll sold to feed. Roosters and pigeons, roosters and pigeons. En el aire de Cañerías para contarte que este domingo 18 de septiembre en el Teatro Municipal va a haber ópera libre a las 21 horas. Esto va a arrancar. La dirección musical es de Santiago Caro, un tipo realmente excelente para la música. A mí me encanta lo que hace este director. La entrada está a 150 pesos y las anticipadas 130. Así que rescatate y anda a comprar la anticipada, que sale un poquito más barata ahí a los horarios de atención de las de la boletería ahí del Teatro Municipal. Seguimos con más música y me parece que se viene, ¿eh? Se viene el Rincón de la Buena Memoria, dale. We'll be right back.

Bueno, las raíces de Dr. Feelgood arrancan en los años 60. En el 64, Wilco Johnson, quien sería el guitarrista, y Fugger Martin, que sería el baterista, tocaban juntos en una banda llamada The Roamers, que obviamente no pasaba nada. Claro. Ambos tenían 16 años, claro. O sea, sus comienzos. Luego Wilco pasaría posteriormente a otro grupo llamado The Hip, y en el 67 ingresaría a la Universidad de Newcastle. The Big Fugger, por su lado, el baterista, seguiría tocando. Y en sucesivas bandas conocería a quien sería la voz de Dr. Feelgood y este hermoso el sonido personaje de también, la armónica, ¿no? Este hermoso personaje que sería Lee Brilox. Y también conocería a John Spark, que sería el bajista de Dr. Feelgood. Que esta base como se mantendría en los primeros 4 discos. Claro, se podría decir que en la universidad ahí más o menos 18, 20 años. Ahí se empezaron a conocer. Tenemos que mencionar que Wilco, por su parte, como habíamos dicho que había ido a la universidad y toda la historia, sufre algún tipo de evolución mental, decide abandonar la universidad, en ese momento decide viajar a la India, a Nepal. Según tengo entendido, lo hizo antes que los Beatles, antes que los Stones, que muchos años antes, como que fueron los más conocidos por esto. Pero podemos decir que Wilco, unos años antes, ya había tenido su experiencia particular en la India. Y ya se había dado una vueltita por... Ya conocía un poco cómo venía la mano. Luego regresaría a Canby, donde se volvería a reunir con los otros 3 integrantes a comienzos de los años 70. Esta formación sería bautizada... Dr. Feelgood sería, por un lado, el nombre de una canción de Johnny Kidd and the Pirates. Pero también tengo entendido que Dr. Feelgood, en la jerga, ¿no? En ahí la jerga del rock, se psicodélica como... del momento, se hacía referencia como a una dosis de heroína, una, claro, el bienestar de la heroína, como, ¿no? Que era denominado como Dr. Feelgood, ¿no? En la jerga. Así que bueno, estos 4 muchachos adoptarían este nombre para su grupo. La mayoría del repertorio en un principio eran como muchos temas básicos de rock and roll y de rhythm and blues, de muchos artistas de blues, volviendo a mencionar, como Chuck Berry, Bob Dylan, Muddy Waters. Siempre haciendo como estándares, muchachos. Claro, para incluso arrancar, lo que siempre ha pasado con muchas bandas. Como los primeros Stones también, ese tipo de sonido, ¿no? Bueno, después de varias actuaciones, las cuales eran bastante frenéticas, luego vamos a estar hablando, lo que hizo que tuvieran varios seguidores, ¿no? Desde un principio, consiguen firmar con United Artists para grabar su primer álbum, que sería Down by the Jetty, claro, el cual elegí como para este segmento. Que bueno, que en un principio estaba dominado por las composiciones de Wilco. Como decía, música energética, luego lo vamos a estar escuchando y vamos a hablar un poco más en otro bloque. Luego se vendría Malpractice en el 76, que también tiene muchísimos buenos temas y a mí me gusta muchísimo, como Going Back Home, Back in the Night, etc. Pero siempre las primeras buenas impresiones quedan como más marcadas, ¿no? Y sí, es como que lo que más impacta, ¿no? Del grupo, los primeros discos siempre a mí me parece como lo más verdadero, como lo real, el sonido más real del, claro, grupo, aunque sea en un principio, ¿no? Después, obviamente, puede ir variando, pero ese primer impacto creo que es bastante importante y dice bastante de la banda. Bueno, después seguiría Stupidity en el 76, que este sería su primer disco en vivo, en el cual rememoraban algunos clásicos y otros temas nuevos, también versiones de Bob Dylan o Chuck Berry. Luego, durante la grabación del cuarto LP en el 77, se producen algunas disconformidades entre Wilco y el vocalista Brilox, que terminan con la marcha de Wilco Johnson, que hay que decir que era como una de las figuras de la banda. Johnson era como el principal compositor de los temas y, bueno, ni hablar que era un gran guitarrista también. Este disco luego, bueno, se siguió grabando y ya no consigue tener como la repercusión de sus discos predecesores, principalmente porque en ese momento, estamos hablando de los finales de los 70, como que empezaba a surgir el movimiento punk, claro, y ya la música estaba cambiando. O sea, como que este tipo de música como que dio las bases y luego se enganchó con el punk y era punk y punk y punk y como que se fue dejando de lado lo que sería el rock de Dr. Feelgood y otras bandas de la época también. Vamos a empezar a desglosar este disco, vamos con su primer tema y uno de los más conocidos, She Doesn't Write. Volvemos en este segmento After Chabón de Cañerías para seguir hablando de Dr. Feelgood. Ahora sí la gente se imagina por qué decimos rock a pleno, ¿no? Sí, sí. Bien enérgico. ¿Cómo viene a mano? Bueno, vamos a seguir un poquito con la historia de Dr. Feelgood. Como decíamos, ya para el 77 Wilco decide abandonar la banda, formar su propia banda que se llamaría Solid Sender. En ese momento Dr. Feelgood incorpora un nuevo guitarrista. Luego en el 78 aparece un single que se llamaba Milk and Alcohol, que es, también es uno de los temas más conocidos de la banda y que se convertiría en unos clásicos de su repertorio en vivo. Luego seguiría Private Practice en el 78 y podemos decir que los 70 cerraron con discos bastante disfrutables de Dr. Feelgood, aunque un poco inferiores a sus primeras obras. O sea, yo siempre destaco los primeros cuatro discos de Dr. Feelgood, que como decíamos en un principio, son los discos en donde está Wilco Johnson, y quizás era él quien dirigía la batuta, ¿no? Él era el que componía, y como que también, como dijimos, es un gran guitarrista y ha sido en su momento. Y bueno, como decíamos, los 70 cierra con algunos buenos discos, pero quizás no los mejores. Luego, en el 82 se produce otro episodio medio similar, así de desconformidad dentro del grupo, y se retiran Sparco y Fugger, que era el baterista y el bajista. Claro, ya cambiaría y muchísimo. Y queda, ¿no?, como único miembro original, queda nuestro querido Lee, este personaje tan particular, que a pesar de todo, o sea, Dr. Fugger tiene aproximadamente 25 discos. Claro. O sea, no es que se frenó en algún momento. Duró muchísimo, la banda fue mutando. O sea, la banda, claro, muchísimas mutaciones, muchísimos cambios de músico, bajista, baterista, pero siempre durante esta década de los 80, donde sacaron varios discos, siempre permanecía Libri Lox a cargo de la banda. Llegaríamos así a los 90, imagínate, arrancamos en el 70 y pico, ya estamos en los 90. Bandas eternas. En este momento sale el disco Primo en el 91. El cual ahí sí sería el último en estudio en el cual intervendría el Lee, que luego fallece en un cárcel por un cáncer en 1994. Y luego, a pesar de esto, sin ningún miembro original, se editan un par de discos más de Dr. Fugger. La banda sigue en movimiento, ¿no? sigue mutando. Y luego también salen algunos recopilatorios y algunos grandes éxitos, pero bueno, ahí sería como el final de esta hermosa banda. Seguimos escuchando algunos temitas más de este gran disco. Vamos. Seguimos con el segmento After Chabón para ya meternos de cabeza en el disco, ¿no, Max? Sí, ya vamos a empezar a hablar un poco más del sonido de Dr. Fugger, que como decíamos en un principio lo podemos encuadrar dentro del pop rock, un género surgido a principios de los 70, Como siempre, cerca de Londres, en el Londres mismo. Ah, esos 70 revolucionarios. Ahí salía todo desde ahí. Bueno, esta corriente como que pretendía retornar a los esquemas, como decíamos, más básicos del rock, propio de los inicios, como algún tipo de reacción a lo que en su momento estaba el glam rock, el rock progresivo. Claro. En gran momento, estamos hablando de los 70, mediados de los 70, y como que Dr. Feelgood pretendía como romper un poco esos esquemas o hacer algo un poco más sencillo, ¿no? Claro. Acostumbraba a lo que venía a la no época ser tan sinfónico, de ese momento. Tan rebuscado como lo era en ese momento también todo ese rock progresivo que fue increíble. Increíble época de rock progresivo. Bueno, como decíamos, se basa bastante en la fórmula del rhythm and blues. Pero bueno, a diferencia del resto, tenemos que decir que sus modales eran un poco más agresivos y su volumen y su ritmo frenética fue lo que le dio como un anticipo al punk, como decíamos hoy. En vivo tenemos que decir que sus actuaciones eran tremendas y aparte también bastante llamativas, porque siempre iban como vestidos de traje y muy muy muy pero muy desprolijo y subían a hacer eso, ¿no? A tocar a pleno y a estallar lo más posible el lugar. Seguimos con otro temita más del disco y luego vamos con nuestra querida reseña mítica. ahora sí, volvemos para ya dar la querida reseña mítica. Finalizando con el segmento, antes le voy a mandar un beso grande a Jackie y al pequeño Gael. ¿Cómo no? Que nos están haciendo el aguante. Y bueno, como siempre, a todos los pibes y a mis viejos. Bueno, Dr. Feelgood, como veíamos siempre, destacando sus actuaciones en vivo, más que nada, y como decíamos, destacando sus primeros 4 discos, donde está Wilco Johnson, este personaje que, según tengo entendido, fue a audicionar con los Stones. Y el mismísimo Keith Richards, en el año 1969, le dijo que no porque se asustó. Estaba muy crazy. Estaba... Era demasiado salvaje. Era demasiado salvaje Wilco. Imaginémonos que Keith Richards tenía una, claro, una actitud de, muy punk. De Wilco Johnson. No le gustó. Sería nada, bastante Richard. Picante. Mirá vos. Así que bueno, más que recomendable Dr. Feelgood, más que recomendable sus discos en vivo también, siempre manteniendo este sonido a través de la mayoría de su carrera, ese sonido como más de más callejero, o sea, un poco más rabioso, así que muchísimo más que recomendable. A mí es una banda que y para me buscar gusta, los videos en vivo es mucho. Algo eso muy divertido para ver. Muy divertido, sí, sí, muy, muy intenso. Sí, suena muy lindo. Sus actuaciones en vivo. Y como perlita, vamos a dejar un último temita, pero ya de su segundo disco, Malpractice. El tema se llama Going Back Home. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Ahí te lo volvió a decir After Chabón en otro lunes de Cañerías. Ya vamos a volver con el Under, que se viene a pleno. Dale, Fabián, nomás. Things ain't love.

música de cañería. Así damos comienzo a otro inicio del bloque Under. Hoy los Octopus desde Buenos Aires se vuelve a pinchar el Under, hoy un fiasco de gente con extremidades post-punk, Instinto Noise y Corazones de Grunge. We'll be right back. cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya dónde procurar macoña, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Y así volvemos en Música de Cañerías para dar un realmente un cierre muy hermoso. Va a estar tocándose unos temitas acá con nosotros Agustino Chupinti y los hijos, los nietos de Nancy, perdón. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy contento de estar nuevamente acá. La verdad que Cañerías es un hogar hermoso. Un honor siempre tener al productor de Cañería, Julián de Michel, bueno, Agustino Chupinti en guitarra va a estar hoy, y Franco de Michel acá de Las Tinieblas, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Siempre un gusto tenerlo. Bueno, chicos, cuando gusten. Sobre el bidet, por favor, no me abras más los ores. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paras de llorar, por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te esperaré.